Esperamos que el esfuerzo entre todos y todas colabore en apoyo al pueblo palestino. Pasamos ya a nuestro testigo a Radio Cuca.